La Gatera te invita a definir en el día de hoy la palabra copa, copa, copa menstrual, la copa de la vida, el juego de la copa. Y también. El juego de la copa, la famosa Ouija. Y claro, también el dúo Tango Negro nos van a estar calentando la oreja. Tango. Tango Negro. Y Negro. Tango. Es el barco en los sueños. Mira vos. Sí. Bueno. Has vuelto. Ah, he vuelto. Estoy vivo todavía. Estás vivo. No sabemos por cuánto, pero por ahora estoy. Un sobrevividor del dengue. Todavía, viste que me da cosa afirmarlo tan así porque no está confirmado vía laboratorio que haya sido dengue, pero estuve convaleciente. Está bueno. ¿Te sentís una víctima de este sistema? Sí, pero no por esto, digamos. No, pero... En particular por esto, en no. En particular por esto. No, lo que me pasó muy loco es que... yo no estaba preocupado, ¿no? Ajá. Pero la gente flasheaba con que yo realmente me iba a convertir en zombie o iba a, de repente, abandonar vida. Bueno, yo creo que estamos todos camino a hacer una gran aldea Walking Dead. Porque, por ejemplo, una de las noticias que pasaron esta semana es que... Sí. ¿En dónde es esto? En Berazategui. La gente se caga encima mal. Todo Berazategui se está cagando encima. Tienen, como mucha gente, tiene gastroenterocolitis. ¿Qué les pasó? En el agua, algo en el agua. En seis escuelas de Berazategui no se pudo dar clases porque se cagaban. ¡60! ¡60 escuelas! Calcular en la población de maestros y niños cagándose encima. Imagínate los baños de esas escuelas, ¿no? Cuando de repente decidieron suspender. Parece que hay algo en el agua, así que bueno, tremendo. Esa es una de las noticias que camino al walking deadismo. Sí, al apocalipsis zombie. Volvió otra Cristina, gran noticia. Boludo, abrazame hasta que vuelva. Yo veía que la gente se soltaba. Digo, no se suelten. Y se soltaban porque, bueno. Porque volvió un rato. Estuvieron abrazados 4 meses. Claro. Y ahora, por suerte, ya se pueden bañar, pueden comer. Ya dejaron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Es que resulta que la expresidenta fue citada en los tribunales de Comodoro Py por el caso Dólar Futuro, algo que sí. En el futuro. Sí, muchos periodistas y analistas coinciden en que es una causa que no tiene mucho futuro, justamente. Sí, ¿no? Sobre todo Mercedes Ninzi, que perdió la base de datos después de... ¿Ustedes vieron? No nos solidarizamos, por lo menos yo, ¿no? Para, con Mercedes Ninzi no me solidarizo. No me solidarizo con una persona tan fascista. Yo le agradezco a la vida. No le agradezco a nadie más que a la vida, para la existencia de la vida, a que esas cosas pasen. Es hermoso. ¿Vos la viste caer al suelo? ¿Cómo la arrastraron? Yo la vi siendo arrastrada por unas compañeras peronistas. Sí, señoras, bien. Que la arrastraron, la trasladaron unos metros, ¿no? Ese eufemismo nuevo. Por favor. Hashtag trasladame unos metros. Hashtag trasladame una Ninzi. Trasladame una Ninzi. Por favor, podemos imponer este hashtag. Me hace trending topic. Salió bueno, de la gatera. Ojalá. Así que no le mandamos besos. No. Me gusta cómo habla, porque es como una cordobesa ebria, acelerada, pero bueno. Acelerada y que consume psicofármacos. Sí, sí, es muy clara, es muy claramente. Clara. Después de que le dieron, de que se cayó la cabeza, de que fue arrastrada, la loca estaba sentada divina, espléndida, con un brushing en el pelo, hablando, no, porque a mí me han agarrado las negras de la cabra y me han tirado al piso, me golpea la cabeza, negro, me golpea la cabeza. Anda. Igual, anda a llorar con la panda, negro, vos. Qué persona cínica, ¿no? Ajá. En otro orden de cosas, quiero enviar una solidaridad desde la gatera con los trabajadores y las trabajadoras estatales de Tierra del Fuego, que llevan más de 40 días de conflicto y están siendo cagados a palos. Ahí va. Así que nuestro saludo desde acá. Nuestro saludo desde fuerza. Acá, nuestro apoyo desde acá, nuestros micrófonos abiertos para cuando ellos quieran comunicarse también. Todo mal con los taxistas, es otra de las noticias, porque llegó Uber y no es el marido de Susana con la nariz sangrando. No. Sino que de repente es esta explicación que parece que atrás hay una empresa. Yo no entiendo mucho, lo único que sé es que es más barato. Que los choferes de taxis dicen, che, me conviene la verdad ser un chofer de Uber, que antes que estar pagando cantidad de dinero por día para sostener el auto. Así que se maten todos. Sí, sí. Yo de cualquier manera tarjeta de crédito. ¿Hace cuánto no hablando tengo de esto? ¿De Uber? ¿Hace cuántos días todo el mundo habla? Como 2 semanas, ¿no? Bien, buenísimo. Nos tienen muy, muy entretenidos. ¿Alguien vio el video del negro senegalés revoleando a un policía por el aire? Un mantero senegalés. En el barrio de Flores. La policía metropolitana el 11 de abril desalojó a los manteros de la calle Avellaneda, que es una de las calles que tiene más gente laburando en la calle, mismamente. Sí. Así que, bueno, los manteros se organizaron, gran mayoría de senegaleses. Es como, ellos tienen que estar de nuestro lado, ¿entendés? Tenemos que ir a politizar senegaleses. En realidad, nosotros tenemos que ir al lado de los... bueno, no importa, quería hacer otra cosa. ¿Vos querés ir arriba del senegalés? Arriba o abajo, yo no tengo problema. ¿A vos te gustaría como estar con un senegalés? Sí, ¿por qué no? Obviamente. A mí tengo como... Sí, sí, a mí sí. Yo sí creo que vos decís que a mí me da la... ¿Las dimensiones? Yo creo que sí, varias. Sí, bueno, sí, basta. Definitivamente. No presentamos el equipo de producción, lo hacemos rápido. En la operación técnica, el señor Matías Sebastián Manerio. ¿Cómo le va? Hola. Bueno, buenísimo. Dale. En la coordinación de aire lo tenemos al señor el judío del grupo, señor Tomás Portías. Muy buenas noches. No para de usar el teléfono, está stalkeando. Vos sos el que tiene mujer que estar más atento. Sos el coordinador de aire. Estolquea a una mujer, ¿no? ¿Qué sería? Mirá. Que el jueves pasado se y ahora lució también, porque mira el celular y ella. Volví por. No es que me sienta bien, volví para que no me saque el puesto. Muy bien. ¿Quién? No, este señor. ¿El judío? El judío. Nalvidach. Escúchame, si hay alguien que sí llegó para poner las cosas en su lugar, es María Emilia La Negra Silva, hashtag Chotis. Para buenas noches, salude, por favor. La reina de Avellaneda. Salude en el micrófono, salude, por favor. Sí, claro. Muy buenas noches a todos. ¿Sabés qué? Me dijeron una cosa. Pablo Puricelli, antigua Casa Núñez, le mandamos un beso grande, dicho sea de paso. Guitarras hermosas, un buen lugar para comprar guitarras. Es de Racing. Papá. Vive en Avellaneda. Y me dijo, yo también soy de Avellaneda. Epa. Y soy hincha de Racing. Y él es hincha de Racing. Y es hincha de Racing. Y viste que el hincha de Racing no es como una persona muy feliz. Pero las guitarras Casanueñas son buenas, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Nuestro héroe revolucionario por excelencia, el rey del curiosidato. Y también nuestro actualizador informativo. Es como nuestro portal de noticias viviente. Tiene un botón que vos le tocás la tetilla y es como el F5. Qué linda tetilla que tiene igual, ¿qué ¿no? Qué tetilla gordita. Sí, sí. La tetilla el gordita. Señor Paul, estamos hablando. Muy buenas noches. ¿Está buenas por ahí noches, para Paul saludar? Me saluda al micrófono. Con el dedo. Paul. El dedo no se ve. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está contento que volvió Cristina usted? Estoy contento que volvió la política, no sé si Cristina. Mirá vos, es un avance. Esta es la terapia, boludo. Le vamos a mandar un beso a tu terapeuta porque vos estás pudiendo manifestar todo esto gracias a tu terapia. Yo te aplaudo. Muy bien, bravo. Yo también te paso. Vamos por la rehabilitación. ¿Quién más? Está nuestra productora general de contenidos, la señorita Soledad Agromayor, a la que le mandamos un abrazo enorme, como siempre. Enorme, como siempre, a mi derecha. ¿A quién? No, falta el señor. ¡Falta el señor! ¿Quién? ¿Cómo? Por favor. De Zunga King. De Zunga King. De Zunga King. Estamos hablando de nuestro editor magnánimo, el que edita todo lo que te tiene que editar. ¿Él te corta y te deja divina? Estamos hablando del señor Emma Rasri. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bien. Bienvenido a Lauti. Qué bueno que estemos todos juntos de vuelta. ¡Ay, es un tierno melomorfo! ¿Puedo contar algo? Venga, acérquese al micrófono usted ahí. Acá estoy. ¿Usted le gusta la danza, ¿no? Por supuesto. ¿Qué danza le gusta a usted? La salsa. ¿Listo? ¿Baila salsa? ¡Se escuchó, hijo de puta! ¡Quiero ver demostración de salsa! Con el judío, el 19 de mayo. Ah, muy bien. ¿Qué va a pasar el 19 de mayo? Vamos a estar haciendo un evento muy, muy, muy importante acá en el auditorio de la tribu. ¿Nos querés contar vos, Tomás? Sí, dale, porque... Por favor, te pido. Dale. Porque vos estás desplegando habilidades de locutor. Ah, muy bien, muy bien. Gracias por entrenarme. Pero hacelo claro. El 19 de mayo vamos a hacer un evento mega especial, Supergatera. ¡Wow! con un programa en vivo en el anfiteatro de FM La Tribu. Ajá. Así que van a poder venir, ver a La Gatera, va a tocar una gran banda en vivo, que la pueden presentar ustedes. ¿Viene a tocar a FM La Tribu el señor Stuka y The Fusers? Un lujazo, un lujazo. Miembro de Los Violadores, fundador de Los Violadores, que de hecho van a estar tocando próximamente en el Luna Park, que nosotros seguramente vamos a ir. Obvio. Porque yo donde digo vamos, vamos. Y yo digo vos vení, vos entramos. Entonces, 19 de mayo... Echa la trampa, programa en vivo, podemos venir, conocernos, va a estar abierto el bar, vas a poder tomar algo, comer algo rico y además vas a estar compartiendo un buen momento con Stuka, uno de los fundadores del movimiento punk en Argentina. Se han recorrido escenarios, cemento, mucho Salón Pueyrredón, mucho punk, mucha historia, así que... Un lujazo eso, total, es para no perdérselo. Vengan realmente a escupir, vengan todos a escupir. Habilitamos vías de comunicación y nos vamos a escuchar un temita. 4864-0489 o 4866-1095 son los teléfonos a los cuales podés y tenés que estar llamando en este momento. En ya. Facebook, a través de La Gatera 887. Y te queremos decir que la palabra definida en el día de hoy es copa. Así que vamos a estar hablando todo lo referido a copa. Sabemos que tenés ahí dentro tuyo un gran borracho, una gran borracha. Así que llamanos. O una copita menstrual. Quiero que después hablemos de la copa. Vamos a hablar de la copa. Polémico, pero bueno. Primer tema. Bueno, después hablamos. Porque a mí, bueno, después hablamos. Después hablamos. Ahí está. Igual llamanos y contanos. ¿Vos tenés copa menstrual? Yo no. ¿Usás la copa menstrual? Contanos, convencenos. Tu experiencia. ¿No? Contanos lo que pasa. Nos vamos a escuchar un tema a Pibes Chorros. Vamos a escuchar con su temita alusivo La Copa Rota. ¡Esa! Con sentimiento. Siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar. Y a ella, que se cree copiosa, juro por mi vida la voz. Es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame el amigable instante antes de la existencia o del caos. La palabra copa me hace acordar a la copa Sindor. La palabra copa me remite a la palabra mundial. Porque el cuando usas taquitos se te para la cola también. Ay, queda mejor, ¿no? Sí, ¿no me viste recién la cola? Yo te vi. No, estaba mirando porque estabas más alta y... Sí. Quería ver cuál era el motivo. Sí, sí, los jueves crezco. Ah, me los gusta. Jueves crezco. Espiritualmente hablando, ¿no? Sí, sí, cada jueves me meto más en la espiritualidad. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Muy bien, fabuloso. Contento de estar acá y contento de que el Auti está acá. Bueno, y no le voy a robar el trabajo a nadie, ¿ok? No, no. Che, grandes, es chiste, grandes repercusiones, claro. De la columna de la semana pasada. No me digas. Sí, hermoso. A mí me gustó, bien. ¿Te puedo decir? Me gustó muy en la sintonía de, ¿no? Nos sentí en la misma sintonía. ¿El laboratorio? Sí, bien, la verdad sí. No, fue una columna de género. Me arengo. Me gustó. ¿Saben qué me pasó? Me emocionaba escucharlos en vivo. Claro, como estar del otro lado de repente. Sí, realmente era como una cosa... me emocioné. O sea, pero te sentiste parte también, me imagino. Sí, me sentí parte, pero me sentí oyente, te digo. Claro, qué lindo. Es de verdad. Sí, está bueno. Es lindo. Sí, está bueno. Banco. Bueno, nos metemos rápidamente con algo más para decir, ¿no? Listo. Se viene una cena judía, ¿no? La semana que viene. Pesaj. Ah, bien. Tengo entendido ¿Qué vas a traer? Me van a invitar a comer a un lugar. Sí. Uh-huh. Pesaj. ¿Quién? ¿Es el jueves mismo? No, es el viernes. Joya, me te averiguo bien para la semana que viene. Una serie de judíos. Pero tráete un gefilte fish. El 23, creo que es. Bueno, a ver. Vamos con la etimología de la palabra copa. Sí, no le demos tanto lugar al judaísmo. El 23, sí. Sábado 23. Sábado 23, sí. Joder, me viene bárbaro. ¿Viste? Bueno, parece que copa viene del latín cupa, con bien. Doble P, cupa. De esta también derivan otros términos, como por ejemplo la palabra cúpula, la palabra copete, la palabra Cuba, pero Cuba con minúscula. Que es un recipiente. No es un país caribeño que era libre y estaría de a poquito dejando de serlo. A su vez, este término latino, cupa, viene de la raíz indoeuropea queu, que quiere decir arquearse o doblar, ¿no? Y esa raíz indoeuropea queu se relaciona también con palabras castellanas como, por ejemplo, codo, cubil, incubar. Me gusta porque todo tiene que ver con copa. Todo tiene que ver con copa. Codo tiene que ver con copa. Bien, muy bien. La producción de la tela, Muy bien. Por otra parte, de la palabra latina calix, que significa en latín copa, justamente el cáliz de la misa, ¿no? Claro. Esa copa especial que el cura usa para bendecir al vino. Ahora, no mucho más para decir de dónde viene la palabra copa. ¿Y qué dice la RAE? Cosas aburridas como, por ejemplo, que es un vaso para beber, perdón, no vi que me estabas mirando. Es un vaso para beber. Es con un vaso con pie. Con pie para beber. Claro, pero si no es un vaso. Claro, no me había dado cuenta de eso. Que esa era la diferencia entre una copa y un vaso. Yo tengo la. Es muy loco eso. Casi. Minimum blow. ¿Ustedes les puedo comentar una cosa? Siempre. Yo, en un momento de mi vida, me hicieron estudiar ceremonial y protocolo. Sí, sí. Esta persona que está acá en este momento con calzas en Martín y 18, 19. Ah, bueno, mayor de edad. ¿Y qué te enseñaban ahí? Bueno, no me acuerdo. Ah, sí, ¿sabes a qué venían? Me explicaban el porqué del pie de la copa. Y es para que no se caliente el vino. Entonces, el pie de la copa es para agarrarlo. Uh-huh. Claro, pues si lo agarras desde el cuerpo. No tenés que agarrarlo del cuerpo. Pasar el calor tenés del cuerpo. Tenés que agarrarlo del pie. Lo mismo con, por ejemplo, yo eso lo comparo con cuando tomás un porroncito de cerveza. Sí. Hay que agarrarlo del cuello. Porque se lo agarraje desde el cuerpo. Totalmente, también la calentás. Claro. Obvio. Por eso la lata es tan mala, porque se calienta de toque. Es verdad, gente es que ha empinado en codo, el codo. Sí, también. Estiro el brazo, encorvo el codo y brindo a salud de todos, decía mi abuela mamada a las 12 de la noche de Año Nuevo y Navidades. Divino. Estiro el brazo, encojo el codo y brindo a salud de todos. Para, y a todo esto nos ibas a contar algo que hayas aprendido. Lo de la copa. No, lo es. Y ahora me quedé. ¿Hay algo con el codo, por ejemplo, que te dijeron? Sí, los codos. Arriba la mesa. No, jamás. Claro. No, aletear, los codos tenían que estar como... Pegados al cuerpo. No pegados al cuerpo como si fueses una muñeca Barbie, pero sí tenías como que estar en una posición relajada. Medias, por ejemplo, siempre tenías que usar medias. 40 grados de calor, medias. ¿Pero sandalias? ¿Y medias? Medias. No, sandalias no sé si da a usar, no me acuerdo. ¿Quién pone esas reglas? O sea, ¿hay un libro que vendría a ser como la Biblia del protocolo? ¡Hijos de puta! Los burgueses, los burócratas. Los burgueses. Sí, los oligarcas. Los oligarcas deben tener mucha copa. Yo no tengo ni una copa en mi casa, ni una, loco, ni una copa. Bien. Chotas, pero... ¿Pero dos? Dos chotas tenés. Dos chotas, boludo, por favor. Las tengo en casa, las traigo. Pero las tenés ahí. Como de repuesto. Atadas sí, a la cama. Está bueno eso. Escuchame lo que dice. Las redes. ¿Me mostrás un día? Cuando venga. Dale. Sí. Mirá lo que dice. Es líquido que cabe en una copa. Entonces... Acá la palabra copa se transforma en una unidad de consumo, ¿entendés? Claro, claro. Una copa de vino. Sí, sí. Y después yo pensé otras... copitas, tomé tranquilo. Otras unidades de consumo. Por ejemplo, un plato, claro. Una cuchara, un saquetón, un monedazo, un dedo. De la bebida, claro. Poneme un dedo de whisky. Ah. Estamos hablando de bebida. ¿Qué se asustan? ¿Cómo? Yo soy re inocenta. Te echaban el lengue, le hizo algo. Bueno, pero vos estabas hablando de medidas. Da la confusión, pero. Un dedo. De bebida, de tal. Claro, me pusieron colorado. ¿Qué pasó? No me lo esperaba. Como que eligió un dedo, no sé. No, además eligió un dedo a poner también. No eligió cualquier dedo, no quiero decir. Acá hay experiencia. Esa sabe. Esa. Si sabrá de dedos. De dedos, de medida, de saquetonga, de bueno. Bueno. Yendo a otra acepción de la palabra copa. Dale, así nomás. Dice la RAE que es un conjunto de ramas y hojas que forma la parte superior de un árbol. Claro, la copa del árbol. La copa del árbol. Exactamente. Esta también me gusta mucho, que es la parte hueca del sombrero. La parte que entra, en donde entra la cabeza, esa es la copa. ¿Y sabés que también es la copa? ¿Qué? ¿Viste los corpiños? Claro, el tamaño, digamos, la copa, el talle. El talle de la tetongui es la copa. Tema copa menstrual, perdón. ¿Querés ir a eso? Lo podemos posponer por segunda vez. Va a ser polémico, nos van a odiar. Algo más para... ¡Nos vamos de copas! Deja de golpear el... Hoy te meto a golpear el micrófono. Es que me pone nervioso, Tachi. ¡Por favor! ¡No golpees el micrófono! Sé que decir algo... ¡Un dedo! Sé que decir algo... ¡Un dedo! Un dedo para apretar el botón y que nos digan... Hermoso. Momento de irnos a una tanda. No se vayan. En el próximo bloque se viene la columna del doctor Lautaro. Laurita Radovich. A mí la palabra copa me hace acordar a la copa menstrual, que se usa como tampón, pero cuida el medio ambiente. La palabra copa me hace acordar a aviones. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos.

¿De qué va a hablar usted en el día de hoy? Bien, hoy vamos a hablar de la monogamia. Ah, mira. Que para mí es un tema difícil, incómodo. ¿Por qué? A mí me pasa que tengo amigos y amigas con los que puedo hablar de estas cosas, se arman charlas, debate, reflexión, más divertido, más en joda, más en serio. Pero hay otras personas, otros amigos, conocidos, etcétera, con los que cuando sale algo al respecto, evaden el tema. Como que yo siento que es un tema que incomoda para muchos y para muchas. Pero es un tema interesante para pensar de qué manera, por un lado, nos vinculamos sexoafectivamente y por otro lado, cuáles son las formas que nos imponen de vínculos también. Ajá. Y hay algo de esto, hay mucho de esto con la monogamia. Yo quiero que empecemos porque vamos a hablar hoy y vamos a hablar la semana que viene de este tema. Bien. Hoy vamos a empezar definiendo un poco el temita de la monogamia, que es, en los humanos decimos que la monogamia es un modelo de relaciones afectivos sexuales basado en un ideal de exclusividad sexual que puede durar distinta cantidad de tiempo. Ajá. Puede ser para toda la vida, como era la idea tradicional de monogamia, y también pueden ser en relaciones más cortas, ¿no? Uh-huh. Lo que se llamaría monogamia seriada, que son distintas relaciones monogámicas. Monogamia seriada. Una después de la otra, serial. Sí, sí, tremendo. Tremendo. Sí, suena bastante tremendo. Igual es como lo que es lo que hay. ¿Con qué? No es lo único que no, hay. No, está bien. Justamente, sabes, sí. Amiga, préstame atención. No, pero quiero decir, es como lo que está estandarizado. Bueno, ¿entendés? Justamente. Por eso hablé de esta imposición, de estos modos de vínculos impuestos. Claro. Igual, hay algo también muy ligado a la heterosexualidad, ¿no? Con la monogamia. El ideal de pareja monogámica es el matrimonio de 50, hace 50 años, el viejito y la viejita felices y se quieren mucho, ¿no? Sí. Hay algo muy ligado a la heterosexualidad, sin embargo, no se restringe a las relaciones heterosexuales hoy en día este ideal de monogamia o este modelo monogámico de pareja. Y además, está como naturalizado que además se da entre solamente dos personas, ¿no? Hay algo también con que sea una pareja y no otro tipo de conformación vincular, bien, digamos. Bien. Bien. Ahora, cuando uno busca... ¿Vas bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos que venimos. Lo bueno de ser soltera es que uno no tiene que ser monógamo, no tiene que ser nada, ¿viste? Soltero. Vos que sos soltero, o sea, soy la que la paso bien. Ok, bueno, sí, claro. ¿No? ¿La pasás bien? No, bueno. A veces. A veces sí. A veces sí. A mí lo que me pasó, buscando mucha información, sí, ¿no? La verdad sobre sí, este tema. Sí, ¿qué? ¿La pasás bien? La paso bien. Bueno, qué bueno, sí, que te haya servido, ¿no? Para pensar, sí, en eso. Sí, gracias, ya está. Cuando uno busca información sobre la monogamia, llega a la lamentable conclusión de... Hay un montón de información en la web y mucha de esta información está enfocada desde un lugar que para mí es tremendo, que es desde el biologicismo, ¿no? Querer explicar los comportamientos, los fenómenos culturales y las formas de vincularse de los seres humanos a partir de la biología, de la genética. Yo les cuento a la audiencia, soy hijo de antropólogos, me crié con antropólogos, mucha artesanía. mucho aguayo, mucho sí, sí, mucha mucho cosa. Sí, mucho objeto, sí, todo. Muy étnico. Y los antropólogos, me incluyo en este caso, somos enemigos del biologicismo, ¿no? Ajá. Y un poco, algunas cosas que encontré en la web. Esta comparación permanente con los animales, ¿no? Y con la forma de vincularse y de reproducirse de los animales. Entonces, hay argumentos a favor y en contra de la monogamia, ejemplificando con los animales. Por ejemplo, hay algunos que dicen que la monogamia es muy rara en la naturaleza, que de hecho solo el 3%, y esto debe ser un dato real, el 3% de los mamíferos forma parejas a largo plazo con un solo cónyuge en su vida. De los mamíferos, ¿no? De los mamíferos, que somos nosotros también, somos mamíferos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al macho le conviene genéticamente poder poner sus genes y transmitir sus genes en más de una hembra, porque sus genes estarían prevaleciendo por sobre los de otros. Claro, claro. Sobre de los de otros machos, claro, ¿no? ¿Cuáles son el grupo de animales más monogámico? ¿Tenés alguna idea vos? El grupo de animales. O sea, si más yo te monogamo, digo peces, mamíferos, no sé, no qué. No sé, qué, yo ave, creo. A ver, ¿cuál? Y como los mamíferos. No. No, mamíferos no. ¿No? Acabo para de decir que no, amiga, pero me dijiste atención, que mamíferos sí podían ser. El 3% es monógamo, el 3. ¿De los mamíferos? Sí. Perdón. Las aves. Las aves es el grupo de animales más monogámicas. ¿En serio me sí, estás diciendo? Sí, te lo juro, sí. ¿Las aves? ¿Y te explico por qué? ¿Por qué? Bueno, te explico. Las palomas son re fiesteras, boludo. En el Parque Centenario, las palomas del Parque Centenario son re gatas, loco. Yo no las veo. No, se corren. Seguramente no tiene que ver con todas las especies, pero tiene algo que es que la hembra da luz y no tiene que darle la teta. Tiene que incubar a los huevos, pero lo puede hacer tanto la hembra como el macho. Cuando el que está incubando no puede salir de ese lugar, entonces necesita de un compañero que consiga comida, sí, o una compañera, en el caso de si es un macho, y por esto sostienen durante mucho tiempo una relación monogámica. Eso es monogámica, como le pasa, qué sé yo, a mucha solo gente se relacionan entre que dos. Que fueron padres. Sí, total. Yo creo que yo sostuve, de hecho, ¿puedo decirlo como cantante? Por favor. Yo creo que yo sostuve más tiempo la relación con el padre de mi hija, ¿no? De lo, por una cuestión de que tipo, flaco, no me puedo mover, me duele todo, esta nena me está consumiendo al principio. Y después, creo que es así. Y bueno, puede ser algo del acostumbramiento mi psicóloga y del apego, ¿no? Analisa Mena, se llamaba, me hizo pensar en estas cosas. Analisa Mena, mi psicóloga, se llamaba Analisa Mena. Le mandamos un beso. Claramente. Ahora, una cosa es hablar de los animales, de la biología, sí, y otra cosa es hablar de los seres humanos. Ajá. Hay un argumento que dice que la monogamia es un mecanismo de defensa en contra de las enfermedades de transmisión sexual, que cuando empiezan a crecer las ciudades y los asentamientos, se hacen muy, como muy frecuentes las enfermedades de transmisión sexual, entonces que el instinto genético, sí, desarrolla esta estrategia de la monogamia en los seres humanos como mecanismo de defensa en contra de las enfermedades. Me parece bastante hitleriano, ¿no? Este tipo de análisis a favor de la monogamia. Sí. Y un poco para desterrar fuera esta idea de que la monogamia es algo natural en los seres humanos y que por el contrario, digo, mi posición, no solo la mía, digamos, yo tomo la posición de otros más que nada, es que la monogamia es una construcción cultural, social, de los seres humanos. Claro. Y como toda construcción de los seres humanos, es posible de pensarla y de transformarla, ¿no? De elegir otras opciones. Qué tremendo igual. ¿Qué tremendo qué? No sé, yo cuando he estado en pareja hemos planteado, che, ¿qué onda con la monogamia? Y es un momento incómodo. Es un momento difícil, claro sí, porque vos, se te juegan un montón de cosas que si las pensás un poco de afuera decís, ¿qué estoy pensando? ¿Entendés? El chabón no es mi objeto, ¿entendés? Total. Pero yo de repente, no, por favor, no toques a otra mujer. Y algo de la propiedad mujer, privada, de la exclusividad. Y después vos decís desde afuera, decís, no, pero en realidad, ¿qué pensamiento más retrógrado? Pero uno, de repente, que ya se leyó todos los libros de todo, de anarquismo, de socialismo, de trotsky, de lo que se te cante, no podés con la situación. Y es que es mucho más difícil hacer carne una práctica o una idea que simplemente enunciarla. Me parece que tiene que ver mucho con esto, con que este tipo de temas nos tocan, digamos, las fibras más difíciles de mover. Acá hay una publicidad en la tribu que dice el amor libre te está matando. A mí no me gusta. A mí sí. A mí no. Ay, el amor libre duele. Hay un prejuicio, pero hay una cosa, también es un discurso construido de, sí, hay mucha gente que intenta practicar ese tipo de cosas y que no se cuidan entre sí, entonces se hacen mierda. Pero yo creo que es posible pensar, si se piensa a partir del cuidado, es posible cuestionar. ¿Qué es cuidar? No te cuento. No sé, es hacer un acuerdo que contemple las necesidades de ambos o de los que sean, ¿no? A mí me resulta muy difícil ese territorio. Bueno, yo prefiero a mí no seguir tanto. Sola. El amor libre te está matando. ¡Apa! Esa es. El amor libre te está matando, y sí. Tiene un guiño humorístico que claro, es lindo, pero está buenísimo. Bueno, me parece que da mucho para discutir. Vamos promediando. Tenía más, la verdad, tenía un montón de información, pero. Pero tenemos para más entregas. Tenemos para más entregas. No. Lo sigo la semana que viene. Me parece que es un tema que va a dar mucho para discutir. Vénganse preparados porque voy a venir preguntón. Todos y todas. A vos no te digo porque no tenés problema, pero. ¿Pero cómo? No, y bueno, vos sos una persona suelta. Yo siempre que fui monógama fui infiel, por ejemplo. Siempre que fui ¿Fiel o infiel? Infiel. Ah. Infiel. Bien. Mal, o sea, bueno, pero. Bueno, pará. Esa es la monogamia de estos tiempos. Entonces no fuiste monógama, me dice el chabón, pero sinceramente era como de repente. Había una situación de erotismo que tenía que ver con el terreno de lo prohibido. Esto que estoy haciendo está mal. Escondí un chabón en la habitación de mi mamá una vez y entró mi novio. ¿Con tu mamá adentro? No, mi mamá no estaba. Hubiese sido muy lindo todo eso. Y lo saqué por la cocina. Divino. El tema es que la monogamia hoy en día es un acto de hipocresía, no lo digo por vos, amiga, ¿no? No, pero cuando yo me enteré que yo era la cornuda. ¿Cuántas personas sostienen la monogamia de una forma así estricta? según lo que dicen que hacen. Pero hay gente que está bien en esa situación y que de repente está no... Está bien, no estoy juzgando a nadie moralmente. Lo que estoy diciendo es... No le rompa las pelotas a la gente que... Yo no le rompo las pelotas a nadie. La gente escucha este programa porque le gusta. ¿Quién escucha este programa? ¿Hay alguien escuchando este programa? Si escuchás este programa, cuestionate la monogamia un ratito. Si hay alguien que está escuchando este programa... ¡Por favor! ¿Que llame a dónde? Al 4864-0489 y que nos cuente algo de la monogamia. Bien. Algo. Alguna experiencia, una idea al respecto. Sos monógamo, te metieron los cuernos, te dolió el cuerno, metiste los cuernos. ¿Qué es la monogamia? ¿A dónde? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Y con esto y con esto nos vamos a escuchar un monógamo total. Un monógamo. Y un tema tan monogámico, pero tan monogámico que... Pero no anticipa sé. La visita que viene total. En la segunda hora, que es Tango Negro, tío. Y ha llegado mi amigo Cristian Marelli, que viene a cantar unos tangos de puta madre, tangos del rock. Muy bien. No como los que hacía él, pero bueno. Y como el programa de La Gatera del día de hoy es un programa tanguero, vamos a escuchar a Gardel con este tangazo que se llama La Última Copa. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champagne, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca perciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos un más champagne que todo mi dolor, bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champagne, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos un más champán que todo mi dolor, bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. A mí la palabra copa me hace acordar al juego de la copa. La palabra copa me remite a chupin and drinking. Mira, estábamos a punto de dejarte afuera. Y vamos a cerrar la puerta. No le sale bien cuando no estoy yo. No se haga. Si viene despacio, se acomoda. Escúchame, hacemos tiempo, siempre. No se ponen los auriculares. Me sasa. Escúchame, mensajes escucho. Que vienen llegando a nuestro Facebook en La Gatera. Sofía dice: copa de luna menstrual, de lo mejor que me pasó en la vida. Abrazos, gateros. Los vi con ganas de hablar del tema y quiero saber un poco. Ganas. A ver. Mira, quiero saber tu opinión, Marian. A mí me la mostró una compañera de trabajo cuando. ¿Qué te mostró? La copa menstrual, cuando se la compró. Y la copa menstrual. Sí. Cuando se la compró, ¿no? Bien. La toqué. ¿Me pones una fotito de la copa menstrual? No sé si la. ¿No conocés la copa menstrual? O sea, la conozco, la escuché hablar mil veces, pero no sé si conozco el. Bueno, el formato. Lo que tiene parece que es muy fácil de colocar, es como una cosa medio de silicona, ¿no? Sí. Estoy con, como el teclado que estás usando ahora, ¿no? Como el teclado que estás. Es básicamente lo mismo. Lo que tiene es que, bueno, vos te la tenés que meter, ¿no? Y viene con un pituto sacador, de vos lo agarrás y sale. Ahora. Es como una especie de tapón. De es tapón como de silicona. Hace vacío. Es una, tiene la forma de una copa. Hace vacío. O sea, es azul. Flexible. Vos lo apretás, te lo mandás en la cachú. Y se da a veces. Y lo abrís, y cuando lo abrís hace vacío. Cuestión que ahí adentro va quedando la sangre que te baja de toda la menstruación. Y vos después eso lo tenés que sacar. Y bueno, lo tenés que tirar. Está bien. Ay, boluda, son tus cosas. Sí, además, tipo, no puede ser que a vos te den más ajo que a nosotros. A mí me pasa esto. Porque vos sos un... Vos sos un barrito. A vos te gusta la nariz de payaso y todo. Tiene su gusto, por supuesto. Yo te banco, Tomás. Te puso colorado. Pero bueno, además de sacártela, la tenés como que tirar lo que tiene adentro y lo tenés que hervir. Ah, esa no sabía hervir. Entonces, a mí me genera toda una serie de incordios. Te escuché que sirve para regar las plantas también. Bueno, tiene muchos nutrientes. Mi amigo. La menstruación. La menstruación. ¿Sí? La tirás en la planta. En la planta. Mi amigo Ariel. Bueno, para las plantas. Sí, sí, mi amigo Ariel de Vicenzo, que tenía una plantita. Sí. Le pidió a una amiga, che, ¿no me tiras una copa llena? Lo escuché. Mira, la unidad de medida es la copa menstrual también, no una medida. Claro, pero, o sea, el argumento a favor, digamos, lo que dicen muchas mujeres es que, uno, todas estas cosas de las toallitas, los tampones, también caen en la volteada de son regados y fumigados con glifosato. Y esas son cosas que terminan llegando al cuerpo de las mujeres. Sí, sí, ¿no? Sí. Siguiendo un poquito, hablando de género, ¿cómo los agrotóxicos en las mujeres también entran al cuerpo de esa manera? Ni siquiera por una alimentación, sino por claro. Mira, lo que dicen acá. Entonces, como digamos, gente, esto lo evita la copa menstrual. La gente que lo vende, ponele, dice que como beneficio es que no se nota, ¿no? Porque lo tenés adentro. Me gusta el no se nota. Que es fácil de usar. Ahorrás dinero, es claro, verdad, sí, claro, ahorrás dinero, pero tenés que tener una olla para hervir esa cosa que te salió de la cajeta, boludo, perdón. Dale, ¿qué más? A mí no me parece tan grave, boludo. No, está bien porque uno anda husmeando ahí cuando tiene que husmear, pero a mí me resulta una molestia. No genera residuos, no tiene blanqueante, no te reseca la pocholenga. Bien. Evita olores, ¿cómo que evita? No sé eso. Sí, eso es el medio. Reutilizable, respeta tu cuerpo, respeta todos tus derechos, te los respeta. Como mujer, vos sos una persona respetada por una copa menstrual. Y dura hasta 12 horas puesta. La podés tener ahí con la copa llena. Y podés llevarse una en la cartera siempre como si llevases un tampón. Podés tener dos. Si me la quiero cambiar, después la tengo que meter toda llena de esa porquería. No, la tirás en el baño, no sé. Perdón, imagino. Yo estoy a favor. Me encanta esa foto azul. Sí, no. Si yo menstruara, si no fuera menopáusica, soy una persona. Usaría copa menstrual. Soy una persona podés usar. ¿Cómo? Bueno, para después me contás cómo. Pero para entender un poco tus hábitos, ¿sos más de tampón o de toallita? Yo soy más del tampón. Yo curto tampón a pleno, pero de repente tengo una amiga que una vez me dijo, hay que dejarlo respirar. Entonces curto por tampón, dos años. Muy bueno, boludo, no. Pero bueno, hay que dejar. No, dos años no me la dejé respirar porque se hiperventila. Se me hiperventila y entra en colapso, boludo. Emanuel de Magritis desde Rosario, te mandamos un beso grande que nos estás escuchando. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y también, por supuesto, el comentario calificado de una persona que tiene argumento, estudio, es académica. Mónica Verón Gonseba dice, Copa me remite a la línea aérea de Panamá, Copa Airlines. Ah, que dijo un test hace poquito recién. O sea, a los Panama Papers. ¡Qué tool! Y bueno, ¿qué tool? Todo mal. Todo mal. Perdón, Mónica, pero está todo mal con eso, ¿no? Exacto. Escuchá, mira, Sofía de Toque dice, sobre la copa, no hay que hervirla cada vez, solo al inicio y al final del ciclo. ¿Del ciclo menstrual? Si la usás de corrido. O sea, la usás, la vacías, la volvés a usar. La lava. Igual, quiero decir que respeto a las chicas que hagan lo que usan, quieran, ¿no? Está todo bien. Yo preferiría no usar. Bueno, ¿qué es lo que haces, básicamente? Sí. Algún día me voy a meter una copa. Una copa. Sí, una copita. Una de champán. Una copita. Una copita de champán. Ahí, qué lindo que es. Una fiesta. ¡Y espumante! Es copa. Copa. Sí, una copa famosa que ha transcurrido y que ha generado mitos a lo largo de la historia es el Santo Grial, ¿no? Que pasando de Jesús al rey Arturo, las cruzadas y hasta el mismísimo Juan de los Gregorio Hitler, se han visto interesados y seducidos por esta copa que, bueno, el Santo Grial, para quien no sabe, es una especie de cáliz que se usa en esa misa, en las misas del cristianismo, para bendecir el vino, lo que vendría a ser la sangre de Cristo. Sí, el Santo Grial en realidad es la copa que usó Jesús en la última cena. Claro. Como bien aprendimos en Indiana Jones. Sí. Y que viene del judaísmo, no, el temita no. de la fue en Pesaj. La cena fue en el Pesaj. Era la copa que se usa en Pesaj. Mirá, ahora, mirá. No, sí, sí, ya sé. No me vas a hacer. Okay. Ahora, bueno, los cristianos, los cristianos utilizan en las misas estas copas para bendecir la sangre, que sería el vino mismo, y el cuerpo de Cristo, que sería la hostia, que es una cosa desagradable que no sirve para nada. Ahora, esta copita, la original, o sea, la que usó propiamente Jesus Christ, es el objeto más ridículamente buscado en Occidente durante siglos y siglos y siglos. ¿Por qué? Porque es una reliquia histórica que supuestamente existe. Pero este yo tengo muchas dudas. Hay un chabón que es Robert de Boron, poeta francés de los siglos... ¿Cómo se llama? Robert de... Ah, de Boron, es francés. Les pido mil. Robert de Boron. Ah, pero es francés. Es un capo. Sí, estamos hablando de los siglos 12 y 13. Escribió una obra en la que contaba sobre un tal José de Arimatea, que era hermano de Joaquín, me siguen, ¿no? Joaquín era el padre de la Virgen María. O sea que este José de Arimatea vendría a ser una especie, un tío abuelo de Jesús. Mira. Claro. Este José de Arimatea justamente era el dueño del sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Claro, ¿no? Claro. Y a su vez, esta copita, la de la última cena, el Santo Grial, habría sido entregada por el mismísimo Jesús resucitado junto con el Santo Sudario y otras reliquias. ¿A quién se la entregó? A José. A José de Arimatea. Y este se encargó de llevarlas a Jerusalén, a otros lugares. No se sabe. A partir de ahí no se sabe qué pasó. Ahora, yo no entiendo esta parte. José de Arimatea, ¿no había usado esta copa para recoger la sangre que se le caía a Jesús cuando estaba ahí crucificado? ¿Cómo es que después se le entrega? Es como la copita menstrual. ¿Es el creador de la copa menstrual? Es José de Arimatea, boludo. Es un menstruado, entonces. Es un menstruado, boludo. Total, bueno, no sé, cuestión que parece que la leyenda, porque para mí toda la culpa la tiene este escritor, que es Borón, que es Atilio Borón. Atilio Borón inventó una historia del Santo Grial. 12 siglos después. Cualquier cosa. Cuestión que hay una leyenda británica, y ahí lo meten al rey Arturo, que se juntó con un montón de chabones y dijo, muchacho, vamos a hacer un castillo y vamos a parar acá. Se llama el castillo Camelot, le vamos a poner. Y vamos a parar acá y vamos a hacer la parada de los pibes. ¿Cómo se va a llamar la parada de los pibes? ¿Cómo? La Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. Chicos, vamos a buscar el Santo Grial, vamos por los bosques, el campo, todo para buscar la copa menstrual de Jesús. Y bueno. ¿La encontraron? No. Oh. No, la verdad es que no, pero en el medio de esto se armaron las cruzadas, ¿no? ¡Qué quilombo! Se armaron las cruzadas y se funda la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Que eran unos chabones. Los templarios. Los templarios que iban buscando el Santo Grial. Como no lo encontraban, se llevaban todo lo que era parecido. Todo en el camino. Todo lo que era parecido al Santo Grial dorado de copa con coco, moco, coco, aditivo. Todo se llevaron, todas las riquezas. Esta gente termina echada, injuriada. El Santo Grial no apareció nunca. Después quiso Hitler agarrar el Santo Grial y ahora yo tengo ganas. ¿Tampoco lo encontró? No, nadie encontró nada. Es todo una mentira de Atilio Borón. Y esto es todo lo que tengo para decir. Atilio Borón, la tenés adentro, a la copa menstrual. Y con esto nos vamos a la tanda. Definicidas sueltos por el éter. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte.

La Gatera. Y cómo nos gusta la segunda hora, porque viene la música. Y en el día de hoy es la primera vez en la historia de La Gatera en la cual llega, desembarca el tango. Y de la mano de un amigo muy especial, que es el señor Cristian Marelli, y su formación tanguera Tango Negro. Buenas noches, ¿cómo les va? No les voy a dar la espalda. ¿Cómo les va? Buenas noches, Marian. Buenas noches, radio oyentes de esta radio sin oyentes, pero creo que hay mucha gente que escucha La Tribu. Hace más de 20 años, así que es importante. No sé si soy una persona o un amigo tan especial. Gracias por considerarme especial, porque sí sé que tengo bastantes discapacidades. Sí, sos un tipo especial, ¿quién no? Sabemos. Creo que ahí está el concepto afectivo, que es que después de tantos años todavía podemos vernos a los ojos y saber que el otro está. Grandes historias tengo con este señor. No sé si grandes. No se pueden contar. No sé si grandes. Para mí sí son grandes, justamente. Me generaste grandes problemas de pareja, mira, justamente en el terreno de la monogamia. ¿Por qué? Porque creo que sí. Una vez no sé qué me dijo algo por el... Por desfachatado. Por desfachatado, no sé bueno, qué esto me dijo. ¿Podemos hablarlo en el aire de afuera? No, yo vengo a La Tribu para hablar de estas cosas acá. Está muy bien. Porque es un... ¿Qué no se puede decir? Buenísimo. Imaginate 20 años de amistad con este hombre tocando acá. Bueno. Por eso vinimos con el tango. Y que ya a mí también, o sea, me generó problema de pareja. Y hasta vivimos juntos con tu pareja, los tres. Y no éramos pareja, éramos tres. Muy bien. Bueno, bien. Eso es, ¿usted, Marelli, es un señor que le genera problemas de pareja a la gente por ahí? ¿Va caminando? No voy a hacer declaraciones. Bueno, está bien. Usted es un personaje de la noche, de la contracultura. De la contracultura, evidentemente. Aunque no estoy en contra de la cultura. Mi condición de humano es para favorecer la cultura avanzada. Wow. Bueno, es un delirio cósmico. ¿Vos podés decir algo también? Yo puedo decir un montón de cosas. Pero la verdad, que, la verdad que aterricé y estoy como low battery, ¿viste? Entonces los dejo hablar a todos los demás, yo acoto. Bien, vos hace 20 años que lo conocés a Cristian. Hace 20 años, ¿qué querés que diga? No. Te pregunto, ¿ustedes con esta formación de Tango Negro hace cuánto que vienen? 10 años. Hace bastantes años, pero el... El año que viene cumplimos 10. Ay, qué bueno. Si llegamos. Siempre dúo, trío, cuarteto de nos. No, es que... La cosa fue así. O sea, empezamos... Conocíamos antes de tocar ni nada, ¿viste? Entonces, un día me trae una letra y me dice, mira, vamos a ponerle música. Para mí es un tango, ¿viste? Siempre te dicen. Este es un tango y después vuelvo a mirar, no es un tango por ningún lado, pero... Él ve tango. Pero es una cosa que pasa muy... ultraviolento para mí es un tango. No, vos decís. Claro. Bueno, ahí... Creadores de la palabra. Claro. Entonces, tocábamos un tema, dos temas que los hicimos, que nos llevó bastante tiempo lograrlos, porque formalmente la forma es bastante rara, digamos. Exótica. Uh-huh. Ahora ya parece normal, digamos, ya nos parece uh-huh. normal e incluso se escucha más normal también, ¿no? Uh-huh. Y por ahí lo que sí fuimos armando los temas, pero de cortado. Por ahí pasaban 6 meses, no lo veía. Y después venían, me hacíamos otro tema y así. Y un día dice, vamos a tocar a tal lado. Fuimos a tocar, tocamos, empezamos a tocar. Bueno, empezó a salir un tema, otro tema. Después pasó un año, no lo vimos. Después salieron 3 temas más. Y fuimos armando, digamos, entre la amistad y... Y copas. Altas copas. Sí, y copas, pero sí. Hasta... Creo que sí, tengo un récord de copas con todos... Francisco, y creo que Francisco tiene un récord de copas conmigo. Sí. Pues yo creo que vos sos la Copa Libertadores de América. Un rompedor de récord de copas. Creo que la última vez que te invité a salir, te dije, ¿para qué nos tomamos la Copa Libertadores? ¿Qué? Creo que te dije, ¿para qué no nos tomamos la Copa Libertadores de América? Me dijiste, ¡ay, qué guarango que sos! ¿Por qué? Claro, bueno... Quizás el fútbol, bueno... Yo te dije guarango, de género. No sé si... Yo acoté esa palabra. Yo guarango. No soy tan guarango igual, ¿eh? No. Tengo cara de... Recuerdo que hace 2 semanas te di un carterazo. Llegando a la esquina del emergente. ¿De verdad? Sí, te ¿sabes que no me acuerdo? Sí. Me habrás generado amnesia. Porque no sé qué me dijo. Algo del amor, me dijiste. Porque yo... ¿Querés que hablemos de esto acá, ahora? No, yo quería hablar en otro aire, Marian, por favor. Me gustaría cantar y me gustaría... Dale, no te voy a hacer poner incómoda. No, y me gustaría también... Anoche, cuando estábamos tocando en el mítico boliche de Roberto, hablábamos de que también hay cosas que en la noche se ocultan, no se dicen. Porque por vergüenza quizás, a visto ver, por pudor. ¿Qué cosas no y hablar, por ejemplo, de que hay un pibe acá en, yo qué sé, en Barracas, que necesita un trasplante y en un lugar donde viven, que es una villa, no tiene chapa catastral. Es decir, quien no sabe qué es una chapa catastral es el número que tenemos impuesto ahí pegado en la pared donde dice 2340 y tal calle. Pero hay calles que todavía no tienen agua potable, que no tienen luz eléctrica, y mucho menos le va a llegar una correspondencia del Incucay, porque no va a tener destino. ¿A dónde dejarla? Y un pibe necesita un trasplante, y bueno, y esas son cosas que en la noche no se dicen. Claro, pero y que nosotros las contamos cantando nuestros tangos, porque esa es una historia que a mí me... En la noche, en los bares. En los bares, como, claro. Donde abunda la indiferencia, donde él no es tan importante en la noche quizás. No digo en la generalidad, lo digo en la particularidad. Entonces es que no somos indiferentes en la noche. La noche es mucho más indiferente que el día. ¿Y Tango Negro vendría a poner en la noche palabras con este tipo de cosas? Entonces, ¿es un objetivo de Tango Negro ese? Matar la arrogancia, sí, es un objetivo. Y que vos me recién me iluminaste. Porque ayer me di cuenta que iluminaste ese objetivo. Es verdad, venimos a romper. No me di cuenta. Venimos a romper la indiferencia que tiene la noche por ser banal. Porque la constituyen gente banal. Yo voy a la noche porque intento no ser banal. ¿Cómo cambió el público del bar de Roberto? Yo que iba hace un montón de años, y cuando Roberto estaba. Sí. Cambió muchísimo, absolutamente todo. Eso, la flashé. Y en esto que decías de la arrogancia, no quiero decir que la gente que va ahí es arrogante, para nada, pero me pareció sí que ya de repente mucho turista, ¿viste? Y de repente como una situación no, de un no espacio va, que no era... No te vas a creer que tanto turista. Ayer tocamos nosotros, hicimos una pasada, ajá, cortamos. Después hicimos otra pasada más y después vino un hombre, ¿cómo es que le compré un disco? Pero todavía no lo escuché. Ajá, mirá. Con un bandoneón, vino solo, tocó. No vino todo. Solo, estaba con su compañero. Bueno, vino solo. Que la utilizaba para llevar el bandoneón. Machista. Claro. Bueno, no, más allá de eso. El tipo se tocaba todo. Y había, te digo la verdad, había cuatro boludos. Hablando, pero como si. Pero andá fuera, loco, yo le dije. O sea, también la gente ya también va como. Está bien, es un bar conocido, un bar notable, no sé qué. Están los tipos tocando y. Se ponen a hablar como si nada, o sea, eso es indiferencia real. Yo decía, ¿qué carajo hacen acá? Y la indiferencia, o sea, está en... De espalda, hablando de, que no sé, del postre. Cuando dijo lo del postre, yo le pregunté si traía el postre para mí. Me dijo que no. No sé de qué postre hablas vos, pero... De la mañana... Tango Negro llegó entonces en para matar la arrogancia de la noche porteña. ¿Y qué vamos a escuchar en este momento? Justamente, creo que la indiferencia está dada en cuando vos no tenés un lugar donde te podés situar, tu propio eje. Ayer estamos situados en una pulpería. El boliche de Roberto, contextualizando el lugar, el barrio de Almagro, antiguamente fue una pulpería. Y nosotros ayer tocamos una milonga que lleva por título Pulpería. Que se me lo tocamos ahora también. Y lo vamos a tocar ahora. Se toma un trago en la copa del santo. ¿Será el santo grial? Puede ser. Tal vez. Lo han venido a buscar acá. Hay un... Jodeme, acá también. Hay un mito que en Córdoba vinieron a buscar el Santo Grial. Cualquier cosa, nosotros lo tenemos todo. Bueno, dale. Bueno, justamente esta milonga también habla de la copa. Ya se va a dar cuenta. Soy tronco sentado, adherido al espanto. Soy copa de hierro, mismísimo encanto. Soy viento que habla, susurro de encuentro. Soy esto y aquello, algo de universo. Soy viaje, viajero, sentido de acero. Soy fuego de tiento, leal carroñero. Soy lindo, imperfecto, soy reo perpetuo. sensible y amigo. Canción en el pecho. Soy yema en tus dedos, entre otros versos. Soy cuerpo del vino, el pan de los pobres. Soy piedra, camino, espejo y sendero. Palabra junada, cantatas del tiempo. Soy río que corre hacia un nuevo día, aunque no hay más rima, el verso respira. Soy río que fluye, sendero y espejo, parada exigida, pájaro en vuelo. Tango en la gatera, qué lujo. Qué lindo, qué lindo. Jueves, jueves de tango, jueves de copas, jueves de gatos. El arrabal. El arrabal. Todo junto. Usted tiene un gato tatuado en el pecho. Este es. ¿Quién es ese gato? ¿Qué tiene en la boca? Mostrame, ¿por qué no me mostrás tiene... lo que tiene en la boca? Pues abrite, abrite. En radio. Nah, ¿cómo me voy a poner? Emilita. No, Matías, no puedo poner. Sí, sí, yo. ¿Querés porque nos pongamos? Vení, ¿vos te lo tenés para pelar? Pregúntale a Gustavo Sala. Esto ha sucedido. No, me gusta. Bueno, dale, estaría dale, bueno un sacate la remera, de Gustavo, por favor. Sala. Sácate, que no se ve. Ahí está. Por favor, ah, la gatera tiene un hizo que hay mira. Hizo que hay gases, mira. Para, vos sentate ahí, perdóname que te pido. Vamos para a hacer una cosita, teneme la dame secuencia un poco. Vamos la, así. Uy, Marian, por favor. Vamos a sacar una fotito. ¡Ah! Gracias. ¡Qué divino todos! ¡Divino! Hoy me vine con las calzas Animal Print, perdón. Esto solamente porque en radio no se ve. En radio, pero ella... más o menos, te digo, En verdad no se ve, Emilia, se escucha en radio. ¿Alguna? La chica que está con la cámara, Emilia, ahí, ella hace que todo el mundo se entere de lo que hacemos. Bueno, es los ojos de la gatera. Es la que le pone imagen a la gatera. Sí, che, qué tema hermoso, Me gustó. Me gustó que te haya incitado a sacarte la ropa. Vos seguís vestido. Pero no te preocupes. Vos sos el tipo serio acá. Por supuesto. Yo sostengo todo esto. ¿Vos te crees que es como un contraste apolíneo dionisíaco? ¡Apa! Oh, ¡wow! Ah, ¡Mind blowing! Llegó el momento mind blowing. ¿Qué es un momento apolíneo con sindicíaco, sindicalista? ¿Cómo se dice? ¿Podés repetir lo que dijiste? Claro, es un contraste apolíneo-dionisíaco. Apolíneo-dionisíaco. Dionisio. Dionisio, el dios de la fiesta, el vino. La lujuria. Claro. La lujuria. ¿Y Apolino? Las copas. Y Apolo, el deseo, el dios de la placer, forma. El cristal. De lo que ordena. Apolíneo. ¿Vos te crees que esto? ¿Quién te crees que ordena? ¿Cómo se dice otra vez? Apolíneo. Contraste. Apolo. No, de Apolo. No, Apolíneo, Apolíneo-dionisíaco. No, es el contraste apolíneo-dionisíaco, ¿no? Tiene una obra anota, de arte. Anota, Apolíneo. Una obra de orden. Nombre del disco, ya tenemos nombre del disco. ¿Así será el nombre del primer disco de Tango Negro? Contraste a Apolíneo Dionisíaco. No, el primer disco lo intitulamos 7 veces porque, y tiene que ver con eso. Ah, mira. Porque el número 7, en la boca del gato tengo el número 13 y tiene una bola de billar. Porque en verdad este tatuaje fue como un trueque, un intercambio, un potlatch corporal, lenguaje. O sea, pues este es mi cuerpo. ¿Y vos qué dijiste? ¿Y qué trocaste? Un cuadro. Le pinté un cuadro al tatuaje. ¿Usted una vez intentó pintar un cuadro con un líquido quemador de verrugas? ¿Esto es verdad o es mentira? Dígame la verdad. Es pura verdad, casi tiro la pared abajo, pero bueno. Eran noches muy dionisíacas para nenes de mamadera. Yo una vez llego a una casa y le digo, uy, ¿qué le pasó a esta pared? Parecía que había sido vomitada por un ejército de mutantes salidos de cemento, básicamente. Estoy muy con el libro. Y él me dice, no, no sabes lo que hizo Marelli. Vino Marelli con un líquido quemador de verruga. Como el Verrutopic, pero líquido, que es un veneno. Es un veneno. Es un veneno, eso no lo sabía. Eugenio el reboque, boludo. Eugenio el reboque, Marelli. Estuvieron 15 años para poder sacar eso. Tremendo. Venían los chabones, los pintores revocaban. Creo que tiraban, viste que era el hormigón. O sea que las verrugas hay que dejárselas, boludo. Claro. Eso está en tu cuerpo, claro. Igual si son verruguitas de las que salen en la Chu y en el Pitín, hay que sacarlas, chicos. No se dejen eso. No coleccionen verrugas en el Topi. No. Se sacan todo. Eso es complicado, ¿no? ¿Vos sabés el tema? ¿Querés que hablemos? Hay que concientizar a la gente. Quiero que hables del HPV alguna vez en tu columna, Lautaro. Está bueno eso, ¿eh? Bueno, está bueno, dale. Porque hay mucha fobia también. A mí me dijeron que no puedo tocar ni un picaporte de un bondi de ningún lugar. Hay una especie de cosa de que haciendo cualquier cosa te contagias. La adaptación, ¿dónde queda? Pero... ¿La adaptación dónde queda? ¿La adaptación? ¿La adaptación humana dónde queda? Aparte, adaptación vos humana, no tan... Mira, esto es así. Adaptación humana, vos también. Hoy, este chico. Mira, hoy justamente vamos a hacer una contribución científica. A ver. Que creo que... Quien pateó la primer pelota fue la gatera. Hoy mencionaste o posteaste cómo la estructura de la miocina, que es una proteína contráctil del músculo. Pues también, viste, una cosa es componer tango, vivir en la noche, pero otra cosa es también saber de biología molecular. Sí, la verdad. Qué complejo que suena. No te podés tener un minuto igual con esto. Es algo por lo que yo me distingo, básicamente. Y que... bueno, a mí me parece, sí. Brindo porque se traten temas interesantes que la gente quiere escuchar. Porque es de la única manera que se puede extender también la escucha. Y justamente no ser indiferentes con quienes están del yo otro lado. Quiero que la gente llame y hablemos de HPV. Sí. Habría que hacer un programa que se llame Hablando del HPV, ¿entendés? Y la gente ve, no. Y porque... nosotros que somos padres de hijas. Pero el HPV está ¿por qué en las nenas nada y más? Porque, ¿no? Y porque yo te digo mi caso en particular. ¿Vos googleaste HPV? No, porque le mando un beso a mi vieja. No lo hagas. No, le mando un beso a mi vieja, que fue la que siempre nos mantuvo informados de todo. Y nos dijo las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque también fue la que nos estimuló a que el sexo es algo realmente interesante cuando uno lo vive. La madre de este hombre debe ser una señora importante. Es una mujer con vos, sí. Se llevaría muy bien, Mariana, ¿eh? ¿Vos decís? Sí. ¿Cocina? ¿Hace fideo? ¿Esas cosas? Olvidate, es una excelente. ¿Dónde vive? Vive en el barrio Paternal. Bueno, vivo Caballito, me queda de toque. El domingo voy a almorzar. Yo te voy a invitar. Dale. El domingo almorzamos. El domingo almorzamos. Llevo un vino. Juntos. Con mamá y papá. Dale, anota. Domingo. Con mamá y papá y mis hermanos. Bueno, alguno la de mis hermanos. ¿Sí? ¿Estás bueno, invitado? Tus hermanos son parecidos a vos. No, tengo un hermano mío que vive. Yo no sé para qué. No, dale, tenés un hermano. Yo tengo un hermano que capaz que nos está escuchando desde Suecia, desde sí. Malmo. O sea, muy bien. Un beso. Le mando un beso a mi hermano, que hace muchos años que no lo veo. Acá, gente. Y que es una persona muy inteligente. Él se fue a Argentina y empezó a estudiar idiomas por amor. Y así llegó hasta el sexto idioma. Ya habla seis idiomas. ¿Un idioma por amor? Bueno, francés, portugués, sueco, alemán. Y no sé qué, inglés. Y bueno. Que fue el primero que debe ser así, que agarra y habla. Bueno, escúchame. Es una persona. Vamos, hijo, un montón. Creo que lo superó a Luca Prodan, pero sin fumarse un cigarrillo de tabaco, hermano. Mira. ¿Y Luca Prodan? Y Luca hablaba cuatro o cinco idiomas. Sí. Y el de él. Porque en ese sentido. Luca tenía su propio idioma. Okay. Él fundó su propio idioma. Es una persona difícil de superar. Pero bueno, es Luca Prodan. Depende en qué. Más si lo ves en fotos familiares a Luca. Pero no en las de la familia de él. Puedes en hablar de lo que quieras. En las de la familia de verruga, que elegía. De HPV, sí. De copa. Hacemos un tango más. Nah. Después del tango... fantasía Perdón. ¿Querés? Estoy hablando. Hola, ¿qué tal? Acá conduce. Soy la que conduzco. Hola, conduzco yo. Nos vamos, después del tango nos vamos pegadito una tanda y después vamos a seguir escuchando, charlando locuras. Queremos que nos llames al 4864-0489, nos cuentes tu experiencia con el HPV, con la copa menstrual, con lo que quieras. Con los idiomas. Con los idiomas, con el hermano de Marelli, con Marelli. ¿Qué significa Marelli en tu vida? Llámanos y contanos. Nada. No. Marelli en mi vida, ¿qué va a significar? No, la tuya no, la de los oyentes. Tango, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama

Y para un cumpleaños, sé que terminamos jugando al juego de la copa. Ah, nos tuvimos que ir a la casa de mi vieja porque estamos todos... borrachos. No, sí, estamos. Nos fuimos a una placita que estaba ahí por Saavedra y tratábamos de jugar al juego de la copa, no pasaba nada, no se movía, siempre había un boludo que movía la copa de abajo, ¿viste? Y en una quedó una botella de sidra por la mitad y teníamos también... amigos esos que le gusta la violencia, romper cosas, ¿viste? Entonces agarró y la estrelló contra una pared de la plaza. Y increíblemente la sidra explotó todo y quedó una letra pegada en la pared que era la E. Oh. Entonces, claro, teníamos uno de los que estaba ahí que era Ezequiel. Lo volvimos loco. Nadie creyó que jugó la copa menos ese. Pero, de borracho, de querían creer en algo. Que es una necesidad urgente. Siempre tiene que creer en algo, si no... Uh-huh. El sentido, ¿viste? Es más fuerte que el destino, incluso, ¿viste? Bueno, qué bien. Buena frase. Qué buena esa, ¿eh? Frase. Anota. Se siente el sentido. Es más fuerte que el destino. Tirador de frases. Tirador frase. De frases sería el. El sentido es más fuerte que el sentido. Que el sentido es más fuerte que el destino. Destino. La búsqueda del sentido es más fuerte que el destino. A eso me refiero. Muy qué bueno. Groso. Me voy a hacer una remera con esto. Bueno, ¿me lo puedo tatuar? Vos venís de... Yo quiero, bro. Escuchame. Si vos le das sentido, hace lo que quieras. Vos venís de Saavedra, ¿no? Un barrio tanguero, si lo sabés, de donde ha salido el gran y querido el polaco Goyeneche, que es una persona que ha sabido de copas. ¿Vos sentís esa herencia del tango, del alcohol? Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando nosotros... Bueno, yo tenía 14 años. Nosotros jugamos en Conde y... Arias, entre... Sí. Arias y Dehesa, sobre Conde. Jugábamos a la pelota todos los días. O sea, y si no jugábamos a la pelota, jugábamos algo, estábamos ahí. Hacíamos esquina. Y vivía... digamos, una de las paredes que peloteábamos era la de Jorgito. Jorgito es un amigo músico de ahora, de hace muchos años, pero... Que ahora, bueno, ya no vive más en esa casa, quiero decir. Claro, y estaba el abuelo de Jorgito... Y otro viejo que para nosotros, pibe, copeteaban en la puerta. Claro, después uno pasa el tiempo y era Goyeneche, que era muy amigo de, que era muy amigo del abuelo de Jorgito porque era uno de los tipos que más colección de discos de tango tenía. Mirá, entonces, vos. Siempre se ponían a escuchar discos. Claro, nosotros nos cagamos en la risa. ¿Vos fuiste insultado por Goyeneche? No, pibe, me dijo. Wow. Pero qué groso, sí, pero no era un insulto. O sea, ¿vos te crees que eso? ¿Qué te iban a insultar? O sea, y el polaco. Eso era tango. Fuiste llamado la atención. Nosotros, estar en la calle era lo último que quedó del tango. O sea, eso, imagínate que era el 90 y pico. Uh-huh. Claro. O sea, eso era. Claro, claro. Hablando de la herencia del tango, hubo una noticia del mundo del tango en estos días, que es la muerte de Mariano Mores. Sí. ¿No? Se murió Mariano Mores. Yo les quería preguntar qué onda Mariano Mores, ¿no? ¿Qué onda Tango Negro y Mariano Mores? ¿Qué onda ustedes, cada uno de ustedes? Mira, yo a Mariano tuve la posibilidad de conocerlo por el año 2005-2006. Solía frecuentar a grandes asados que preparaba Daniel Falasca. Y bueno, Daniel solía tocar porque, de hecho, el hermano de él, Ado Falasca, digamos, toda la familia Falasca, que es fundadora en su pueblo, en Santa Fe, de una de las primeras orquestas santafesinas de tango, que tocaban en los prostíbulos en aquel momento, y tocaba a Daniel, que era menor, tocaba el bajo. Él es un gran contrabajista argentino, músico de la Filarmónica, y tuve la posibilidad de conocerlo, ¿viste? Ahí, a Mariano Mores. Y... bueno, todo una herencia del tango porque es una herencia de vida, ¿viste? Y siempre, ¿viste? Con una sonrisa, con la sonrisa artística, la misma que le descubrieron al polaco Goyeneche cuando se dieron cuenta de que el tipo podía tener lugar para estar arriba de un escenario. Claro. Porque también está eso, digamos, ¿no? Goyeneche cantaba, el tema de que este es un escenario de la vida y también hay otro escenario de la vida que es el escenario que se impone por el mercado formalmente. Bueno, Mariano Mores estaba a ese nivel. Y Mariano Mores deja un legado muy grande para el tango. Uh-huh. Más allá de que te guste o no, por ejemplo, a mí Taquito Militar no me gusta. Es divino para bailar. Piribili, claro. Piribili, pero por el concepto, ¿viste? Piribili. O quizás el tango que hacemos nosotros no es bailable. Uh-huh. Que es esto como lo del rock. El rock, no, el que hacemos no es bailable. Y hay otro que sí. No, nuestro tango quizás es más reflexivo. Es más rockero, ¿eh? Es un rock. Tango rockero. Que, esto total. Que decías vos en un primer momento de la nota, que es como... hacíamos algo que ahora ya es ya no suena tan raro, ¿entendés? Pero sí. Esto hace 10 años era como una nueva manera de interpretar el tango. Por ejemplo, Che Chino. Ahí va. Che Chino, que el Cabra, es como la formación tanguera del Cabra junto a otros compañeros. Y es un tango rockero que surgió también a fines de los 90, a principios del 2000. Y era otra manera de entender. Mira, Marian, en dos ediciones atrás de la THC, Jorge, que le mando un abrazo a Jorge y a Caro, donde estén, porque son fervientes admiradores nuestros. ¿Dónde está Jorge? Y nosotros los admiramos a ellos. Por lo menos mi persona admira a Jorge y admira a Caro. El gordo Jorge, le digo yo. A no le digas porque no le gusta que le digan Jorge. Sí, Jorge, ya sé, gordo te mando Jorge. Un beso. Bueno, tuviste la delicadeza de... hace dos ejemplares de la revista en Bolivia, THC. En Bolivia. Está en Bolivia. Ese es un discazo que hizo con Tito Lo Sabio, que también le mando un abrazo a Tito, un grande. Tito. Hizo Man Ray, Tito, con Mira. Isla. Bueno, gente entrañable. Jorge tuvo la delicadeza y también la buena onda de mencionarnos cuando comentó el último disco de Che Chino. Y nos puso como que somos el nuevo tango fumón de Buenos Aires. Ahí va. Viste, y nos colocó en un lugar. Porque, y quizás lo hizo en contraste porque el Che Chino y el tango del Cabra también es fumón. Pero bueno, es un tango nuevo que hay que empezar a digerirlo, que hay que empezar a difundirlo, que hay que empezar a escucharlo, si se animan también a bailarlo, pero fundamentalmente hay que vivirlo. ¿Lo podemos vivir ahora, sí, en este mismo momento? ¿Qué vamos a escuchar? Esa. ¿Ustedes nunca hacen covers? No es nuestra especialidad. Me parece bueno, muy de bien. Hecho, mira, te digo, hacer, pero... es la primera vez en mi vida. No, y ahora, Marian, te paso un chivo, porque sé que hay mucha gente amiga que nos está escuchando. A ver. Ahora en julio vamos a hacer recordando a las eternas bandas del rock. Y bueno, hay un grupo de músicos que me ha elegido como vocalista. Vamos a hacer ese evento en el Club Emergente de Almagro. Semillero con de invitados rock. Especiales. Bien. Bueno, lo voy tirando acá en la gatera, julio. Julio. 23 julio. De julio. Mirá. Estábamos justo, quedaba el cumpleaños de Juan Siet, pero y creo que va a ser ese día. No sabemos. Rock y vos tenés que venir a tocar la trompeta. Te aviso ahora por en vivo. ¿Rock o tango? Va a ser rock. Va a ser el rock tanguero. Va a ser Manal, va a ser Billy Bonnie y La Pesada. ¡Hermoso! Va a ser todo eso, pero no quiero decir más nada porque va a haber una producción y quiero respetar a la gente que va a estar trabajando. Bien. Y nada, antes, tiro la punta. Antes de que toques, quería recordar, y hablando de rock, que si sos baterista y tenés ganas de tener unos palillos luminosos de puta madre, te conviene tener unos palillos luminosos Magnus Mark. Así que muchas gracias, Horacio, por apoyar este proyecto. Palillo luminoso de batería. Te brilla el palo. Vos tocas y te brilla el palo. Sos baterista, es como lo mejor que te puede pasar. Es como si tuvieras cuerdas con LEDs. Me confundiría, creo. Sí, pero yo me compraría igual. No sé, yo me lo pongo en el arbolito. Está bueno. Bueno. Es espectacular. Claro. Es espectacular. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tango vamos a hacer? Vamos a hacer el... Bueno, justamente en la fusión del tango y el rock, una de las primeras líricas... de las primeras poéticas tangueras que tienen muchísimo olor a rock y fantasía tanguera. Es un clásico. Estoy algo confundido, perdido en el vacío de mi triste soledad. Del nido que habitaba un buen día he partido, camino voy tranquilo hacia el sur de la ciudad. Mi abuelo me lo dijo, ya no pongas ese disco, si no lo vas a escuchar, que estas son eternas melodías y hoy, estrella mía, tengo que ir a laburar. La fantasía tanguera de sentirte que sos mía no me agranda ni me achancha, que la vida emociona y la nuestra conmociona y nos da serenidad. Del barrio compartido donde pibe y en silencio te te aprendí a amar. Donde un día lloré más de una partida a un amigo que hoy no está. Y es por eso que hoy te necesito, aunque sea un ratito, un chamullo más. Que estas son eternas melodías y hoy, estrella mía, tengo que ir a laburar. La fantasía tanguera de sentirte que sos mía no me agranda ni me achancha. Que la vida emociona y la nuestra conmociona y nos da serenidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En esta vida el que nada no se ahoga en la fauce de una mina con cintura bien paujil, con aspecto enamorado, aunque casi rezagao. ¿Por qué es hombre de cancha? Te pide una revancha y te dice que la fantasía tanguera se lleva desde los huevos y hasta el corazón. La fantasía tanguera de sentirte que sos mía no me agranda ni me achancha. Que la vida emociona y la nuestra conmociona y nos da serenidad. Bien pa' un gil, bien pa' un gil, bien pa' un gil, bien pa' un gil. Gil, que sabe amarte. Muy bueno. Excelente, muy bien. El tango porteño me copa, me recopó. Y eso es muy intenso, un fardengo, ¿no? Como intenso. Total, total. Intenso, intenso. Mucho sentimiento. ¿Cómo te haces un acting, no? También, Marely, Marely acting. Te haces un cara, tirás cara. Mira, la primera ahí. Vez que, en verdad, voy a decir una confesión. La primera vez que canté un tango fue sin saber cantar, trabajando en una superproducción cinematográfica, y porque era el componente argentino de una superproducción cinematográfica trasandina. Eran más chilenos que argentinos. En el elenco participamos una actriz porno, que no me acuerdo el nombre ni el apellido mejor, pero una mujer pero copadísima. Seguro te acordás de un montón de cosas de ella. Me acuerdo más de vos. ¡Buena! Marely Style, el Marely Style. Bueno, no sé. Y igual no conoces. Norman Brisket, que le mando un beso a Norman. Y me hicieron cantar un tango, un pedacito, un fragmento de un tango porque era argentino. Ajá. Pero podría haber sido uruguayo también, ¿no? ¿Quién? Mi persona. Ah, está bien. Soy un ciudadano cosmopolita. Sí, sí, sí, sí. Básicamente, en eso estamos. ¿Qué? ¿Cómo ven? Hay todo un circuito que está cada vez más instalado del tango joven, de la milonga, en Buenos Aires. ¿Qué onda? ¿Qué piensan? ¿Cómo les cabe eso? ¿Si les gusta pasar por ahí? ¿Si son espacios de ustedes o no? Mira, recién en el año 2015, es decir, el año anterior, tuvimos la posibilidad de compartir el escenario con ciertas celebridades del tango de Buenos Aires, como lo es Hernán Cucuza Castielo, Dipi y el otro día Moscato Luna, gente que viene trabajando hace muchísimos años en lo que es la producción, porque el tango en verdad es una palabra abierta. Tango es una palabra abierta, no es solamente un género musical. Tango es lo que se respira, es lo que deambula por las calles, es la agonía de un nuevo despertar o la impedancia que tiene un nuevo amanecer, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué es la tango impedancia? Es tu vieja. Es la impedancia es... La impedancia es un concepto de... Yo te podría decir que la impedancia en este momento es... industrial. Claro, es como el centro de... Impedancia es un concepto de física, en verdad. Marian, yo lo utilizo, lo incorporo al lenguaje porque me pintó, no sé por qué dije impedancia. No, yo porque impedancia me suena, la verdad, a... ¿Impedancia? A ebriedad. A pedo. A mí me suena, claro, a ebriedad. Claro, me suena a impedancia. No me... Chupo, chupo y no me mamo. Es que es un umbral claro. Es muy bueno. La gente la pasa mal. Invierte cantidad de dinero en la noche porque me parece... no se mama, boludo. El chabón no se puede agarrar un pedo depresivo, ¿entendés? La impedancia. Sufre de impedancia. Sufre de impedancia. No, tengo impedancia. Me parece un concepto revelador el que tiraste. Mm. Porque justamente si yo te tiro el soy concepto. Buena revelando cosas. Bueno, es que es la incorporación del lenguaje técnico o científico a la vida cotidiana. No estamos lejos de eso. Estamos bebiendo, gente, sépanlo. Sí, pero te veo con el matecito, sí, en la mano y me das una ternura. Y viste, me gustaría que fuesen las 6 de la mañana, pero de un amanecer. Él siempre intenta, él quiere arrimar el bochín a toda costa. Yo estoy carburando a mí por hora. Pero basta, basta. ¿Puedo decir algo? Terminó acá. Pará, la entrevista ha terminado acá. Pará, pará, Marini, te calmas. Decí, dale. No, devolviendo a copa. No tocamos el tema de copar la parada, ¿no? La copa. ¿Qué es copar la parada? Ahí va. Copar la parada es hacer subir en un espacio. O sea, simplemente eso. Para mí copar la parada es estar, permanecer, que muchos se den cuenta de que en verdad estás en la parada y sos uno más, sos un engranaje más de la parada. No, para o mí sea, copar la parada es otra no es, cosa. Que no fui, es coparla. Fui, le cagué, no, le no cagué es. La ranchada. No, para la mí no. Fuimos para y mí copamos no. la parada. No, para mí no, Mariam. Para mí no es eso. No, está bien, está bien. Porque pero, esa es una manera de copar la parada, digamos, bastante abrupta. Que no es pero lo mismo que decir copar la parada. Copar la parada. Parada. Qué grande, Mariam. Es una forma de ver la vida. Estamos profundizando también en particularidades del lenguaje. Del lenguaje, de la comunicación, evidentemente. Cristian me dijo, mañana vamos a un programa de radio, hay gente muy buena. ¿Y a vos que te tenés algo te para chamuyó, decir? Mira que gente muy estuvo buena. Estuvo gente muy buena. ¿Tenés algo para decir? Mirá todo el equipo de producción que hay atrás. Toda gente bárbara. ¿Vos querés decir algo? La sim. Ahí va. Bueno, se nos va reterminando ya este terminamos. Pequeño programa, así que. Pero no se vayan, porque queremos tomar un mínimo. Un segundín. Que cerramos juntis. Cerramos juntis. Pará, ¿un tema más? ¿Entra un tema más? Uno. Estamos medio. Uno cortito. Sí, uno cortito. Cortito de bueno, toque, dale. Entonces vamos a decir vamos, esto. Vamos a ponerlo serio. Vamos a ponerlo. No, es que en verdad todo el tema fue serio. Vamos a tocar un tema que tiene un contexto y es la postdictadura. Bien. Que es la que estamos viviendo. Es la que estamos viviendo. La que no hemos superado porque perdemos la memoria. Es la dictadura postnuclear. Es el peronismo postnuclear el que estamos viviendo. Es que el peronismo para mí es el, postnuclear. Es el circo. Es el circo postperonista también. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Dale, porque después la negra dale. Le dice. Dale. Un tango de nuestra autoría que habla del contexto de la dictadura en postdictadura. Esto es lo que nosotros desde el tango queremos expresar. No para perder Macri. La memoria. Para Macri. Se lo recontra dedicamos. A Macri y a toda la crema que nunca va a copar la parada. Dale. Lo escuchamos. Este tono es. Clandestinidad, nadie más la vio. Muerte fantasmal y tortura. Poder vivenciar la vida fugar y desperezar las luchas. Que el tiempo duele en el alma, lenguaje del corazón, de la gente que en la calle pide a gritos, con memoria y sin perdón. Insulto al amor por la libertad, para desterrar la angustia, indulto fatal, desesperación, donde han de enterrar sus sombras. Que el viento despierta el alba, puñales del corazón. Es urgente pedir justicia, verdad sabida, no más dolor. Presunción fatal, veredicto y van, donde han de esperar sentencia. Ley, punto final, libro nunca más, no se acabará la ausencia, que el tiempo despierta el alba. Lenguaje del corazón, es urgente pedir justicia, verdad sabida, no más dolor. Excelente, no más dolor, Macri. A 40 años del golpe. Totalmente, gran tema, ¿eh? Muy felicitaciones. Bueno, muy bien, muy bien. Tema militante, tango militante. Total. Muchas gracias por haber venido. Un lástima, placer, ¿eh? Tango negro. Lástima que hoy no está abierto. Nuestro segundo bar va a ser nuestro primer bar. Nuestra segunda casa que está pronta a abrir y a donde los vamos a invitar. Que es el bar del Kowalski. Esto queda en Billinghus 835. Se va a abrir a partir del 3 de mayo. Así que le mandamos un beso grande a toda la comunidad trabajadora de bar del Kowalski. Parece que va a haber una mesa que se va a llamar Mesa La Gatera. Ah, me muero muerto. Chicos, escúchame. Chicas, Gatera, muchas gracias. Gracias. Y choquemos las copas. Choquemos, no. Vení, chocá eso que tenés ahí. Escuchá. El 19 de mayo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Nada. Bien, ¿sabes por qué? Porque La Gatera está preparando un programa especial que se va a llevar adelante en el bar de La Tribu con público presente. Vamos a hacer el programa con público y además vamos a tener un invitado muy especial, como es el señor rey del punk. Bueno, pará. ¿Tuca? ¿Vienes, Tuca? ¡Qué grande! Viene Tuca y los Fusers, que es su banda nueva que suena de puta madre. Va a estar tocando acá en FM La Tribu y tenés que venir a verlo. Sí, te estamos invitando 19 de mayo. Te vamos a quemar la cabeza hasta que ¿A partir de qué hora va a ser? A partir de la hora del... No, pero la gente puede venir antes, digamos. Vos venís cuando quieras. Vos querés venir a las 6 de la tarde, vení. Querés venir a las 11, a las 10, a las 8. A las 11 empieza a tocar Tuca y se pudre todo. Y vení con ganas de escupir. Es lo que digo. Con saliva, venite con saliva. Con lo que quieras. Se va, se está yendo. Sí, nos vamos. El programa número 53 de La Gatera. El barco, la palabra que definimos el día de hoy ha sido copa. Hermoso programa. Hermoso programa. Hermoso barco el de La Gatera. Hermoso barco. Todo lo que tenemos es hermoso. Saludamos rápidamente a nuestro equipo de producción. Muchas gracias, Matías Banerio, por la operación técnica y todo lo que usted le pone a la vida para que sea tan rica. Gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu coordinación de aire y tu participación. No coordinó el aire, Tomás. El aire lo coordinó la señorita... María Emilia Silva, a quien le agradecemos mucho. También, gracias, perdón. Emma. Gracias, Paul, gracias, que te puse un ratito. Paul tampoco estaría trabajando. Bueno, loco, déjame agradecer a quien quiero. Acá yo. La única persona que trabaja soy yo. Gracias, Marian. Gracias. Compañera, gracias, amiga. Compañero Lauti, por haber sobrevivido al dengue. Sí, acá estoy. Tuvo dengue. Boludo, ¿por qué no lo dijiste? Aedes aegypti. El Aedes aegypti. Anotá, boludo. Registré el Aedes. Vector biológico es. Vector biológico. Un vector, el Aedes. Vector biológico. Aedes aegypti. Gracias. Muchas gracias por venir. Negro, por gracias haber venido. A ustedes. Gracias, Marili. Gracias, perro. Vengan cuando quieran. Todo lo que escúchame, si vos me querés venir a buscar a mí cuando quieras, yo salgo y... Después el programa está libre. Escúchame, pará. Yo te puedo decir algo. Pará, Marian, si él te viene a buscar, yo voy a ver a tu mujer, no puede quedar sola. De verdad. Vos andá, podés llevártelo al Auti. Vos me podés venir a buscar a mí. No le des bola. Gracias, oyentes de La Gatera. Nos estamos viendo el jueves de la semana que viene.